Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Uva, uva. Yo la conozco, ella reserva. Nunca ha salido con un extraño. Pero esta noche está revelada. Por culpa de un bobo que le hizo daño. Ella quiere beber. Get it.